Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Buen día para todos. Les saluda Suyapa y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una tienda de aplicaciones para nuestro celular. Cada vez que instala una app, ¿siente que le sale mucha publicidad? ¿Siente que cada vez más las apps necesitan más permisos para instalarse? Si tenemos estas y otras interrogantes, quédate con nosotras en este programa donde hablaremos de FDroid y cómo tener un teléfono sin una tienda de Google. Con FDroid te liberas de las tiendas privativas. ¿Alguna vez pensamos que podemos usar el celular sin abrir una cuenta de Google o sin usar el Play Store? Hoy vamos a hablar de FDroid. ¿Qué es FDroid? Cuando queremos instalar una app o aplicación en un teléfono, tenemos que ir a una tienda de aplicaciones que está gestionada por la empresa que es dueña del teléfono. Pero hay alternativas y la mejor alternativa para instalar software libre en nuestro teléfono con Android es una app que se llama FDroid, donde la F viene de la palabra freedom, que significa libertad en inglés. Sería algo así como el Android libre. FDroid nos permite descargar e instalar cualquier app de entre un catálogo que contiene únicamente software libre y de código abierto. Funciona igual que Google Play o la App Store. Y por el momento tiene unas 1000 aplicaciones, todas ellas gratuitas. En este espacio vamos a responder preguntas. ¿Android es software libre? ¿Sí o no? Vamos a responder esta pregunta. Pues depende de a quién le preguntemos, alguna gente puede decir que sí, pero Android es software libre, porque es un sistema que está basado en Linux. Pero en realidad no todo el código que corre en un dispositivo con Android ha sido publicado y a veces no con una licencia libre. Por otra parte, algunos modelos de smartphone Android han sido diseñados para evitar que las personas usuarias instalen y usen otro software que no sea el que hacen ellas. Como dice Richard Stallman, fundador del movimiento de software libre, a pesar de que los teléfonos Android son mucho menos malos que los Apple o Microsoft, no se puede decir que respeten tu libertad. En este sentido, tratar de instalar nuestras apps desde un lugar que tiene la confianza de una comunidad de usuarios que se preocupan por la libertad es una forma de empezar a andar el camino para tener control sobre las aplicaciones en nuestro teléfono. ¿Existen problemas de seguridad en las apps? Google tiene el control absoluto de qué tipo de software se puede publicar en su tienda, de modo que aunque este software sea a veces gratuito y libre, nos bombardea con publicidad o cosas peores. Por ejemplo, un estudio reciente sobre las aplicaciones en Google Play descubrió que casi la mitad de las apps de VPN contenían programas maliciosos que rastrean nuestros movimientos por la red y en cierto modo nos espían. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa. Y ahora, compas, un hilo informático. Y si alguien se está preguntando cómo se inició el repositorio libre de apps de FDroid, pues les comento. El programador británico Kieran Golniecz inició el proyecto de FDroid en el 2010 Y bueno, fue inicialmente un fork de código fuente de Aptoide, otro repositorio alternativo a Google Play. Pero FDroid decidió incluir exclusivamente software libre. Y bueno, a mí me encanta haber encontrado y probado esta aplicación, fíjense. Porque yo creo que es muy bueno y sano que existan alternativas abiertas a la Play Store. Y obviamente a cualquier gran corporación que actúen de contrapoder para evitar que con su monopolio pongan las condiciones que consideren. Y sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FDroid y todos los repositorios que quieran crear. Vamos a responder otra pregunta. ¿Algunas recomendaciones de qué instalar desde FDroid? Firefox Clar, una versión ligera de Firefox que respeta nuestra privacidad y bloquea anuncios. Pretty Good Music Player, un reproductor sencillo de música por carpetas. Hace solo eso y lo hace bastante bien. Mumble, un cliente para hacer llamadas de voz mediante un servidor de Mumble. Osmen, el cliente de mapas para celular de OpenStreetMap para usar sin internet. NewPy, una app para descargar videos y audio de YouTube. Tor Browser, para navegar usando la red Tor para cambiar nuestra IP, entre otras cosas. Rysat VPN, la VPN gratuita de les compañeros de Rysat. Uf, qué lista más grande la que tenemos sobre app que podemos encontrar en FDroid. Pero todavía no les conté sobre cómo podemos hacer para instalar FDroid. Vamos a dar un recorrido por los pasos. Vamos a abrir nuestro navegador de internet y escribimos la siguiente dirección: https://f-droid.org/es/. Y descargamos el archivo APK. Debemos de fijarnos que la URL o el enlace corresponda a f-droid.org. Recuerda que FDroid no está disponible en el Play Store porque Google no quiere, seguro pensarán que es competencia. Nuestro celular nos dirá si estamos seguras de instalar una app que no sea identificada por Google. En este caso, debemos de aceptar instalar app de desconocidos. Posteriormente, instalaremos nuestras app desde FDroid. No olvidemos actualizar nuestro FDroid para que nos salgan disponible la lista de aplicaciones para instalar. Estamos hablando de FDroid, pero antes de terminar nuestro programa, también nos gustaría hablarles de una tienda alternativa que se llama Aurora Store. Resulta que algunas aplicaciones piden cuenta de Google para instalarlas, entonces estas apps no estarán disponibles en FDroid. Esta tienda la vamos a encontrar en FDroid y desde Aurora Store vamos a poder instalar aquellas apps que necesiten sí o sí una cuenta de Google para funcionar. Es decir, que nos permitirá descargar cualquier app del Play Store sin necesidad de tener una cuenta de Google. Muchas veces descargamos los APK directamente de la web, pero esto nos trae muchas desventajas. Por ejemplo, la aplicación no se actualiza automáticamente, puede contener algún virus o malware. Es mejor que usemos F-Droid y Aurora Store para dar una vida saludable y segura a nuestro celular. Recuerda que primero debes instalar F-Droid y luego buscas en la lista de app de Aurora Store para descargar app que no se encuentren disponibles. Seguramente ocuparán esta opción si han comprado un teléfono hecho en China, ya que debido al bloqueo vienen sin tienda de Google. Esperamos que este programa sea de utilidad y estaremos esperando sus comentarios. Hasta la próxima.